Bárbara Rivkin de la localidad de Mercedes. Buenas tardes, Bárbara. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes, Bárbara. La verdad es que nos interesa muchísimo el particular de la carta que le enviaste al intendente de Mercedes, a Ustarrios, hace pocos días, ayer nomás, en realidad, sobre la explosión que ocurriera hace ya prácticamente un mes en la localidad de Mercedes, donde se registró justo una explosión en una fábrica de agroquímicos o de, como decimos muchas veces, agrotóxicos. Virginia, no sé cuál es la visión que vos tenés sobre estos materiales, pero sabemos que en la explosión en Sigma Agro, Sociedad Anónima, que se produjo hace un mes en Mercedes, todavía no les ha deparado ningún tipo de explicación técnicamente serio, y tampoco hay ningún trabajo que se esté llevando adelante para proteger a la población del desastre ambiental que eso supone. Exactamente, Juan Pablo, es como vos decís. Si te tuviera que resumir la situación actual de la explosión de esta formuladora de agrotóxicos, es que está todo mal. Y el tiempo no para. Hace 41 días que explotó, justo hoy los cuento. Claro. Hace 41 días que se produjo la explosión. Si querés te desarrollo un poco esta idea, ¿no? Sí, cómo no. Está todo mal. No, Bárbara. ¿Cómo no? ¿Cuáles son los actores que estamos funcionando en este momento? Por un lado, y esta es la parte positiva, estamos todos los pobladores de las zonas, bueno, de la zona de La Verde, de las zonas rurales aledañas, pero también de la ciudad de Mercedes. Y lo que, digamos, tenemos en común todos, más allá de todas nuestras diferencias, es que estamos todos de acuerdo en que queremos lo mismo en relación a esta catástrofe ambiental, que es el saneamiento, la remediación y la erradicación de la fábrica. El saneamiento tiene que ver con que se tienen que llevar todo hasta el último ladrillo que está totalmente contaminado. La remediación tiene que ver con poder extraer de alguna manera de tierra, de aire y de agua estos venenos que quedaron derramados. Y la erradicación tiene que ver con sacar la fábrica de ahí, de esa zona, porque es una fábrica de categoría 3, altamente contaminante, que solo puede funcionar en una zona industrial exclusiva, y nosotros la tenemos a metros de una escuela rural y en una zona donde un estudio de imágenes topográficas que hace la Comilu, que es el Comité de la Cuenca del Río Luján, nos da como resultado que está ubicada la fábrica en una zona alta entre la cuenca del Luján y del Riachuelo y en medio de dos afluentes del Luján. Es decir que, no hace falta ser ingeniero hidráulico para entender que en la zona alta de las cuencas, de dos cuencas, ubicar una fábrica de este tipo es como una especie de locura, porque de ahí bajan las aguas. Es una invitación a que se provoque una contaminación. La verdad es que no es que el día de mañana puedan decir que fue algo inesperado si realmente las napas resultan contaminadas, como es muy fácil de suponer, Bárbara. Digo porque finalmente si la fábrica estuviera funcionando de forma normal y se tomaran todos los recaudos del caso, podemos suponer que, que no habría infiltraciones en el suelo, pero después, al haber habido una explosión, incluso se llevó la vida de un trabajador, sabemos que el paraquat, que es el producto que elaboraban ahí, que envasaban, se van directamente a la napa, que esto, como decís, está hasta el último ladrillo contaminado, es también muy, muy seguro. Mientras tanto, hay también responsabilidades para repartir, Bárbara, digo porque claro. En primera instancia estás a 5 kilómetros del casco urbano de Mercedes, a 3 kilómetros y medio de La Verde, está el OPS, OPDS, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, ¿qué más? Está en la, la autoridad del, que regula el uso del agua. Exactamente, cuando te describo a estos actores, estamos los pobladores, la empresa, que en realidad se mudó ahí cerca y sigue, digamos, sigue facturando, pero no encargándose del desastre, porque eso entiendo que es una pérdida de dinero para ellos. Y por el otro lado, y este es el quid de la cuestión, están los funcionarios. Y tenemos funcionarios que son provinciales, del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, que es la OPDS, un organismo que demostró en muchas ocasiones que son verdaderas, que están desinformados. Parece que jugaran para, que patearan para el lado de la empresa, ¿no? Y los funcionarios municipales. Y acá es, digamos, por qué yo dirijo esta nota al intendente, ¿no? De Mercedes. Porque los funcionarios municipales, la palabra de ellos está muy devaluada a esta altura de los acontecimientos, porque desde el comienzo negaron su responsabilidad en el asunto, deslindándose de la responsabilidad municipal y, digamos, pateándola para el lado de la responsabilidad de la provincia, pero hoy sabemos, por documentos que están en la causa penal que se abrió, que contrariamente a lo que dicen, sobre que no tienen poder de control sobre la empresa, son ellos mismos los que garantizaron la seguridad e higiene de la empresa. Entonces, lejos de no estar involucrados, son autores corresponsables. Entonces, si bien nosotros tenemos bastante diálogo con el encargado, con el hombre que es encargado de ambiente de la municipalidad, que tiene buena predisposición, estamos hablando de una historia del estilo de la historia de Frankenstein. Es decir, acá creamos un monstruo, una bomba explosiva química, y ahora nos persigue. Es decir, que no, digamos, con que el encargado de ambiente de la municipalidad tenga buena voluntad, no estamos logrando nada. Entonces, el pedido de mi nota es para que el intendente se haga cargo de las responsabilidades que tiene, más allá de que al principio fueron negadas, pero no como un favor, digamos, es su deber. Tienen que producirse estas tres cosas que yo te decía, ¿no? El saneamiento, la remediación y la erradicación. Y por ahora no se ha producido nada. E imagínate que la remediación del lugar, cuanto más tiempo pase, más complicada va a ser. Por una cuestión de lógica, ¿no? Definitivamente, además, o sea, con el paso de los días, el problema del que hablamos a la pasada recién, que es la contaminación de las napas y del agua de esa región, va a ser más y más inevitable y más certero, digamos. Lo cierto es que la planta, Bárbara, ¿vos te recordás desde cuándo está funcionando ahí? Mira, la planta es... Digo, con miras a saber si la planta cumplía con todas las ordenanzas municipales, por ejemplo, para establecerse ahí donde está. Sabemos que en la provincia de Buenos Aires hay un montón de organismos de control también. Sí, pero la verdad es que, esa es la gran pregunta, y como te digo, la palabra de los funcionarios ya no tiene valor para nosotros. Entonces ya nos estamos manejando con documentación, que va apareciendo de a poco. Por ahora lo que sabemos es que ellos garantizaron la seguridad e higiene de la fábrica. Eso. Y paralelamente vemos videos y tenemos testimonios de trabajadores de la fábrica que antes de la explosión mostraron cómo se comportaba esta fábrica, ¿no? Como de un modo criminal, tirando restos de, no solo paraquat, esta fábrica formula todo tipo de herbicidas, todo tipo de insecticidas, todo tipo de herbicidas, de fungicidas, es decir, todos los ecocidas que uno pueda imaginar estaban ahí acumulados como concentrados, ¿no? Te estoy hablando de un lugar que está ubicado entre dos cuencas, la del Luján y del Riachuelo. Sí, sí. Una locura. Verdaderamente. Una locura. Y la estrategia que estamos viendo por parte de los que deben hacerse responsables, pero no porque lo diga yo, digamos, porque son responsables penales y civiles, la estrategia parece más bien relacionarse con el desgaste, ¿no?, de la gente que está preocupada por el envenenamiento del lugar, más que de otra cosa, porque todavía está la tierra llena de agrotóxicos en una montaña que no se la llevaron, digamos, lo que se llevaron es lo que les sirvió para seguir funcionando en otra localidad, según internet, en Francisco Álvarez, ¿no?, también en la zona oeste. Pero no hay ninguna solución a la cuestión, entonces estamos todos como al tope de nuestra paciencia. Ha pasado más de 40 días, como decías. El Organismo Provincial del Desarrollo Sustentable, bien, gracias. Más o menos, sí, digo la verdad. ¿Han tenido contacto con los vecinos? Van a algunas reuniones, pero, digamos, da lástima lo desinformados que están, lo inoperantes que son y la cantidad de mentiras que dicen. Digamos, es algo que yo de verdad, si no lo hubiera vivido, no lo podría creer. Digamos, no ejercen el control que tienen que hacer a la empresa y, por supuesto, entonces la empresa tampoco hace lo que tiene que hacer. Claro, claro. Ellos y los funcionarios municipales tendrían que ejercer el control para que la empresa privada cumpla con las cuestiones relacionadas con la catástrofe ambiental. Pero bueno, no está ocurriendo, y a este paso, y si no, digamos, le ponemos como mucha energía a esto, va a seguir así, porque es lo que se siente en el aire, digamos. Por otro lado, lo que sabemos de la empresa por reuniones que se han tenido con los vecinos, con la empresa, en La Plata, en la sede de la OPDS, hasta con el fiscal de la causa presente, es que ellos quieren volver a abrir la fábrica ahí. Lo que ellos preguntan es cuándo van a poder volver a poner la fábrica ahí. Y te digo, todavía no se llevaron los líquidos que están en esas jaulas de, creo que son 1000 litros, que es una mezcla de agua de los bomberos con los tóxicos que ellos los bombearon ahí adentro, porque ellos los van a reutilizar. De alguna manera los separan y es lo que después van a vender para que se eche, digamos, todo sobre los cultivos, ¿no? Este es el funcionamiento, así que estamos como en la misma. Por eso te digo, está todo mal. Bárbara, ahora bien, buscándole otra arista, ahora hace pocos días terminaron las campañas electorales, hubo elecciones. En medio de la campaña, me imagino que habrá habido una visualización de esta problemática, de la tragedia medioambiental que tienen encima. Mira, parcialmente, como el tema si salía en medio de la campaña, creo que nos jugó en contra, ¿no? Porque se decía que quería politizarse la cuestión. No sé, como si los venenos estuvieran ahí aguardando a que pase la campaña electoral, ¿no? Y una vez que pasó la campaña, lo que vimos es que ya ocurrieron las elecciones, lo que vimos es que se nos soltó un poco la mano, más, como para plantearlo, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que eso nos jugó bastante en contra. Y o nosotros sea, ni oficialismo, ni oposición, no sé si hubo un cambio de gobierno o no, si va a haber un cambio de gobierno ahí en Mercedes, pero Bárbara, ni oficialismo ni oposición se involucraron demasiado. Lo que estaba viendo a la pasada es que directamente desde el sector del jefe del municipio dijeron que ustedes estaban queriendo politizar esta situación. Exacto. Exactamente, exactamente. Como si la, digamos, como si esta historia de venenos y de muerte tuviese algo que ver con partidos políticos, ¿no? Sí, lo que nos parece además que es una barbaridad que se hable de politizar un hecho que es un desastre medioambiental. No creemos que haya nada, Bárbara, en el mundo o que esté alrededor nuestro que no sea político, y si se habla de partidizar algo, bueno, por ahí está mal, pero la verdad es que la clase política ahí estaría faltando, estaría como subiéndose a un platillo volador para no hablar de la realidad. Exactamente. Es como, digamos, es como querer esconder debajo de la alfombra algo que es inescondible por las consecuencias que tiene. ¿Hay hasta donde vos sabés, Bárbara, alguna denuncia presentada por alguno de estos organismos? ¿Hay un seguimiento de la OPDS? O sea, yo creo que la imagen que nos proyecta todo esto a través de tus palabras es que los vecinos con lo único que cuentan es con la voluntad de ustedes mismos. Es así, es tal cual vos lo estás diciendo. Lo que pasa es que, digamos, hay una causa penal que se abrió también porque hubo un fallecimiento, son causas que se abren de oficio. Sobre esa causa se está trabajando, sé que hay pedidos de informes, pero tampoco son los tiempos de los venenos, tampoco son los tiempos de la justicia. Entonces, hasta que no haya como... Yo digo, hasta que no tomen la sartén por el mango, y hasta que no se hagan cargo verdaderamente, las cosas parecerían no tener ningún movimiento. Ninguno. No estar yendo hacia ningún lado. No, está todo tal cual ahí. Vos pasás y está todo ahí. O sea, nadie se va a hacer cargo, nadie se quiere hacer cargo. Y el único plan que hay para la remediación es el que presentó la propia Sigma Agro Sociedad Anónima. Sí, que fue, pero no fue, no está aprobado tampoco, porque parece que es un desastre. Lo que pasa es que yo no soy una experta en remediación, sí, pero sí, sí. Digamos... Pero Bárbara, lo único que necesita, lo único que querrá la empresa es que le den habilitación para ir a preparar el lugar para volver a funcionar, según lo que se desprende de tus palabras. Exactamente eso es lo que la empresa quiere. La habilitación, la última palabra para la habilitación la tiene la municipalidad, y por eso te reitero, por eso yo le escribo directamente al intendente, porque... digamos, de verdad es el que tiene que frenar la cosa. Y es hasta, el que tiene la última palabra. Y hasta ahora lo único que ha salido del municipio es, vamos a ver, bueno, ya está en proceso esto. O descriptivo, como yo pongo también en mi nota, es descriptivo, ¿no? Nos mandan como unos comunicados que son, bueno, la empresa no se hizo presente, la OPDS no fue a controlar, las cosas no fueron removidas, y a lo sumo te dicen, vamos a labrar un acta. Pero estamos así hace 41 días. Es un mero observador el municipio, entonces. Es como si fuese un observador, pero ojo, porque no es su función. La función del municipio, te reitero, lo sabemos, y lo sabemos por la documentación que está en la causa. Son responsables, son corresponsables de este acto criminal, te diría. Porque es criminal no solo por los pobladores, como que tengamos un poco también de visión, ¿no?, más extendida. Es decir, estamos hablando de dos cuencas. Estamos hablando de toda la biodiversidad de esa zona, en la que nosotros somos parte, pero, digamos, cuando uno es de un lugar, ese lugar, los pájaros de ese lugar, los árboles de ese lugar, son parte de la identidad, es como nuestro patrimonio natural, constituye nuestra identidad. Y entonces... uno ve, ¿no?, esa hilera de eucaliptus que tiene más de 100 años, que por causa de los herbicidas que echaba esta fábrica así impunemente a la tierra, están todos muertos en hilera. Y uno ve eso y es verdaderamente impactante. La verdad es que es muy fácil imaginárselo, Bárbara. No entendemos por qué no hay un protagonismo de los profesionales o de los entes involucrados en la administración de la provincia que maneja todavía María Eugenia Vidal. Pueden ser consecuencias sumamente graves y ahora buscando en Noticias Mercedinas, leo que el biólogo Adonis Giorgi le pidió a la población cercana que no esté por un tiempo. Él es del Instituto de Doble Dependencia de la UNLU y del CONICET, y que admitió también que hay un efecto inicial en la atmósfera, pero que la remediación va a llevar mucho tiempo y mucha plata. Es el kit de la cuestión de por qué no se está haciendo nada, quizás, y por qué finalmente, después de que se pasen todos los plazos previsibles, la empresa va a poder volver a trabajar en esa planta que voló por el aire hace 41 días. Sabemos de la peligrosidad de los agroquímicos y en la Argentina, Bárbara, se está llevando adelante una lucha feroz contra grandes intereses económicos. Pero además el tema de que no haya una explicación que responda verdaderamente y que responda en todos los sentidos, habiendo tantos organismos involucrados, parece sacado de una novela. Mientras sí, tanto, una de terror. De una de terror, claro, claro. Bárbara, ustedes entonces ahora está la presentación de tu carta que la has hecho pública, que bueno, en donde ahí estás exponiendo todas las aristas de todo el tema, digo porque estás dirigiéndote a la primera autoridad, a la más cercana, a la del municipio, pero también hablás de la problemática en grande. Nos decías recién que la empresa se trasladó, Sigma Agro se trasladó a otra localidad, por ejemplo. Claro, ¿no? Cuando uno googlea ahora, ellos están vendiendo, digamos, en Francisco Álvarez, que es ahí muy cerca. O sea, que ellos siguen su actividad comercial mientras dejaron ahí todo tirado, te diría. Francisco Álvarez, que además es una localidad muy conocida por lo que se cocina, lo que se come, ahí es un patrimonio gastronómico muy, muy interesante tiene, ¿o no? No estoy segura porque no conozco, pero es una localidad ubicada, digamos, más cerca de la capital federal, en la zona oeste también. Claro, no claro. Sé si están en una zona industrial como deberían estar. No, yo te digo eso, lo leo en internet porque sigo los movimientos de la empresa. No, si no me equivoco, porque es un poco turística esa zona. Ellos siguen facturando. Nosotros estamos todos los vecinos dejando de lado nuestras ocupaciones económicas porque esto es, digamos, es como un trabajo más que tenemos ahora. ¿No? Mientras ellos, digamos, se están llevando como la mejor parte, por decirte de alguna manera. Y es tal cual vos decís, Juan Pablo, esta catástrofe ambiental es un eslabón más en esta negra cadena de la producción agrícola con biocidas, ¿no? Hasta ahora todos veníamos muy centrados en el tema de las fumigaciones, en el tema de que el alimento estaba siendo envenenado. Bueno, si está envenenado no es alimento, ¿no? Hay consenso científico al respecto, los agrotóxicos enferman y matan, no hay dudas al respecto. Pero a esta cadena le agregamos que ahora, siendo el país que mayor cantidad de litros por agrotóxico por año por persona se consumen en el mundo, que son 10 litros por persona por año, eso lleva a que los tengamos que producir acá. Y se producen... se producen en esas condiciones que no explote sería un milagro, me voy a entender. Entonces, es decir, que tenemos bombas químicas muy cerca de donde vivimos. Esto no es como ni eventual, ni es una casualidad, ni es el único caso. A eso me refiero. Claro, claro. Bueno, este es como un poco, ¿no?, el análisis. Y si las autoridades no se hacen cargo, bueno... tendremos que ir con los pasos de la justicia. Bueno, además en tu carta lo decís, ustedes se sienten subestimados por el municipio, por lo menos. Yo entiendo que también hay una verdadera responsabilidad directa con el gobierno provincial, que es en todo caso el patrón grande de la zona. Sí, son las dos entidades responsables, exactamente. Las dos tienen responsabilidad. Lo que pasa es que en las dos entidades nos mintieron a todos en la cara. Y mirá que es llamativo porque somos un grupo de gente muy grande y estamos todos de acuerdo, porque todos lo escuchamos en el mismo lugar. Nos dijeron que no tenían por qué hacerse cargo ni provincia ni el municipio, y resulta que son las dos entidades que están a cargo de esta catástrofe. Claro. Entonces, al mentirnos tantas veces y al quedar la palabra tan, digamos, tan sin valor, tenemos que, digamos, tenemos que encontrar la manera de que la gente que la hace la arregle. Sí, sí, de cualquier manera, digamos, calculo que ustedes, Bárbara, van a encontrar una salida, van a terminar explotando ustedes también para encontrarle la solución y para forzar a las autoridades a que sigan los procedimientos que corresponden frente a una catástrofe socioambiental, podríamos decir, que hay en ciernes. Bárbara, te agradecemos muchísimo este contacto, ¿eh? Bueno, vamos a estar siguiendo la temática porque La Pampa tampoco es ajena a esta cuestión, y vamos viendo cómo día a día aparece más información sobre la problemática del uso normalizado en la Argentina de los agrotóxicos, de los biocidas, y de vez en cuando aparece una catástrofe más como es esta, ¿no? También, aparte de las catástrofes invisibles que pasan permanentemente. ¿Qué quieres agregar algo? Por favor, está el micrófono a tu disposición. No, fundamentalmente esto, que bueno, nosotros no tenemos dudas que vamos a seguir adelante y a lograr que se lleven los pasos de saneamiento, remediación y erradicación de esta empresa. Y que también esto quede como antecedente para que también estemos alertas, ¿no? De qué empresas están abriendo, qué fábricas están abriendo en cualquier lugar. Claro, y que haya el control que corresponde para la habilitación de estas plantas en donde sea que funcionen. Exactamente. Muchísimas gracias, Bárbara. Bueno, a vos, Juan Pablo, muchísimas gracias por el tiempo y por difundir esto, que es como el modo que también tenemos de ser escuchados, ¿no es cierto? Gracias a vos. Gracias a vos y que tengas buen resto de la jornada. Muchísimas gracias. Hablamos con Bárbara Rivkin, una vecina de la ciudad.